Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, celebrando la vida segundo a segundo, nos volvemos a encontrar en esta mañana de la 106, en este jueves 5 de octubre de este 2017. Buen día, que arranque todo lindo, que esté todo bien. Ya vamos a repasar el pronóstico para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Espero que ande lindo por allí, por 25, todo bien, buen día, todo lindo por Alvear, buen día. Todo lindo por Saladillo, cielo cubierto, buen día Roque Pérez. En esta mañana que estamos compartiendo con vos, acordate que el 12 de octubre se pasa para el lunes 16. Faltan 11 días para el próximo feriado, bueno, feriado, en realidad ese feriado que va a ser el lunes, va a ser junto sábado y domingo el próximo feriado largo. Falta 11 días para eso. El Día de la Raza, el 12, se pasa para el lunes 16 de octubre. Estamos en la semana número 40 en este 5 de octubre. Hoy el santoral. ¿Conocés algún Froilán? Bueno, mandale saludos, porque hoy es San Froilán, precisamente. A todos los froilanes, saludos hoy. San Froilán. Y también es María Faustina Kowalska, de Cracovia. Santa María Faustina, Elena, Virgen de las Hermanas de la Bienaventura de la Virgen María de la Misericordia. Ahí está. Oh, tremendo, San Froilán y Santa María Faustina, hoy, precisamente. Las 9 y 2, estamos en esta mañana en vivo de la radio, comenzando con vos a compartir, a desandar esta mañana de la 106. Ya en instantes compartimos el pronóstico y repasamos las efemérides de hoy también, ¿no? Hoy jueves 5. Hoy es el Día del Camino y es el Día Mundial de James Bond. Día Mundial de James Bond. Ah, bueno. Bueno, esto del Día Mundial de James Bond. Motivo de celebración del 50º aniversario de la franquicia de James Bond con la película Agente 007, El Doctor No, que celebró su estreno mundial en Londres el 5 de octubre de 1962. Buah. Así que hoy es el Día Mundial de James Bond. Bueno. Día del Camino, seguramente van a comer cosas ricas ahí los empleados de Vialidad. Seguramente, cosas ricas, algún corderito, algún chanchito. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí también a través de la info y de las comunicaciones que hacemos. Está cubierto un cielo por allí por Polvareda, también me dicen, cielo nublado. Muchas gracias por la info. Comunicados en este ida y vuelta a través del 23-45-65-14-79. 23-45-65-14-79. Es SMS, es binorma ese número. Este número es binorma. Es SMS y también WhatsApp. Exactamente, WhatsApp, baby. Tenemos regalos, para participar del sorteo. En la mañana de la radio tenemos la pizza espectacular de tu chef, que no es master. Ahí está Leo con tu chef, que no es master. Tiene una promo impresionante, Leo, Frita de ensalada, 200 mangos, nada, tremendo. Pero te vamos a regalar la pizza de tu chef, que no es master, que es espectacular. Tenés que mandar quiero tu chef, tu nombre y ciudad. Haces un sanguchito. Haces un sanguchito, quiero tu chef, con tu nombre y ciudad, y lo mandas por SMS al 23 45 65 14 79. Exactamente. Y anotate el teléfono del Leo, 23 44 42 22 35, y le pedís cosas riquísimas al Leo. Y lo podés seguir en Face también, te anuncia en Face Leo cada vez que abre la cocina, y ya podés hacer los pedidos, te lo anuncia en Face. Es tremendo la tecnología llevada a la gastronomía a través de tu chef, que no es máster. Y también tenemos el regalo de Matafuegos Unimat, que te regala la recarga para el matafuegos de tu auto. Tenés muchos elementos para la seguridad de tu auto. Fundamentalmente, recordá que la ley 24.449, para transitar en regla con el auto, tenés que llevar entre los elementos de seguridad uno que se recarga. El único que se recarga, que es el matafuegos. Si no tenés el matafuegos en condiciones, el próximo feriado te para la gendarmería y te pueden pasar un montón de cosas. Dicen que podés hasta desaparecer si no tenés el matafuegos. Si no tenés el matafuegos en regla, desapareces. Es tremendo. Así que quiero un IMAT con tu nombre y ciudad al 2345-651479. Exactamente. Nos vamos a repasar la farmacia de turno en esta mañana en vivo de la radio. Let's go, baby. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, hoy de turno Farmacia Fujerat. En 25 de mayo, de turno hoy, Fernández. En Roque Pérez, Argentina. Y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a las quinielas. ¿Qué pasó ayer con las quinielas? En la primera ciudad, 9.214, provincia, 5.733. Matutina, ciudad, 0.902. Matutina, provincia, 3.047. Vespertina, ciudad, 7.920. Vespertina, provincia, 5.092. Nocturna, ciudad, 2.799. Nocturna, provincia, 0169. ¡Qué chancho! Los vicios salieron en la provincia de Buenos Aires. 0169. Bueno. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a los datos de el tiempo. Pronóstico para hoy con una máxima de 22 grados. A no desesperar, porque vamos a tener un día después bastante más soleado, ¿eh? Obviamente más soleado que ahora, cualquier cosa, pero va a haber sol. Después vamos a ver el solcito dentro de un rato largo. Máxima de 22, mínima de 9. Viento muy tranquilo hoy con respecto a la jornada de ayer. Mucho más tranquilo, con viento del sudeste a 17 kilómetros por hora. Esta mínima de 9 grados. Hoy sin lluvias. Mañana viernes 6 de octubre esperamos una máxima de 20, un poquito de viento que se va a notar del sudoeste con ráfagas de 24 kilómetros por hora, con una mínima de 7 grados, algunas nubes mañana. Sábado esperamos una máxima de 21 grados, sin precipitaciones, pero nubosidad en aumento. Viento del noreste a 26 kilómetros por hora. Para el domingo esperamos una máxima de 21 grados con algunas nubes. Viento del noreste también con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Y el lunes, si todo va bien, vamos a tener un día soleado, agradable, lindo. Lindo lunes para arrancar la semana con una máxima de 23. Pero eso es tendencia, El pronóstico, casi te diría con casi toda la certeza, es hasta el 7 de octubre. Hasta el 7 de octubre, que es sábado. El sábado habrá una gran cantidad de nubes en aumento, con viento del noreste, con ráfagas de 17 a 26 kilómetros por hora. Hoy, seguirá un rato más el cielo cubierto, un ratazo más. Después habrá sol y viento del sudoeste con ráfagas de 17 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 16 grados, la humedad empezó a bajar, 85%, la presión sube, la tendencia es para arriba, 1.002 milibares, sensación térmica de 16 grados, viento del sudeste a 6 kilómetros por hora, te reitero, la actual 16 grados. La 106, datos del tiempo. Empezamos a repasar algunos títulos en este día a las 9:10, el jueves 5 de octubre. Allí vamos, un intendente oficialista tildó a los peronistas de chorros, hizo fuertes declaraciones, él fue peronista también. En el acto de Cambiemos, que ayer Vidal y Macri encabezaron en Olavarría, el intendente de Azul, Hernán Bartelis, comparó las ceremonias del peronismo con las que realiza el oficialismo y se alegró por formar parte de actos ordenados y positivos, según sus palabras, frente a los del PJ, donde había que estar cuidando que no te falte la billetera. Y hasta el año pasado Bartelis era peronista. El domingo 24 de septiembre, en la plaza principal de Saladillo, se llevó a cabo la primera jornada de tenencia responsable de mascotas. Participaron representantes del Colegio Veterinarios, también Dejando Huellas, Asistencia Comunitaria y Adoptame Saladillo. ¿Qué más? Nuevas herramientas para emprendedores. Desde la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Saladillo, a través del secretario Ignacio Agustín Gorri, dieron a conocer detalles sobre el nuevo régimen de creación de sociedades en forma simplificada para beneficios de todas aquellas personas que quieran emprender de forma organizada, simple y con seguridad jurídica todo el emprendimiento que necesita. Los detalles los vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com. La Municipalidad de Alvear informó a los estudiantes que residen en La Plata y Capital Federal que el sábado 21 de octubre van a partir desde la Casa del Estudiante en La Plata transportes hacia General Alvear y van a regresar el domingo. También todos los detalles con horarios y paradas en la106.com. El intendente Capra, intendente interino de Alvear, recibió a la delegación que participó de los Juegos Bonaerenses. Esto fue en la noche del miércoles 4. El intendente interino Ramón Capra recibió a la delegación alvearense que participó de la edición 2017 de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata. Allí estuvieron sobre la calle Hipólito Yrigoyen, frente al Palacio Municipal de General Alvear. Más info, en este caso publicada en el diario La Mañana. El título: mujer roqueperense pierde la vida en un accidente en ruta 205. Trágica muerte de María Clementina Millán, de 62 años. Perdió la vida al despistarse de su automóvil y viajaba allí, en el que viajaba como acompañante. Integrante de una familia tradicional, transitaba hacia Lobos en ruta 205 a bordo de un Fiat Espacio, que era conducido por Walter Echeverry, de 43 años, cuando por causas que tratan de establecer, pasadas las 6 de la mañana, se habría despistado y chocado contra un árbol en el kilómetro 107. Versiones, dice el diario, indican que Millán habría fallecido en el lugar accidentado, mientras que Echeverry fue trasladado en estado delicado y, luego de ser estabilizado, fue alojado en un sector de terapia intensiva en el Hospital de Lobos. Reiteramos entonces, una roqueperense que perdió la vida ayer a la madrugada fue María Clementina Millán, de 62 años, allí en un accidente en ruta 205. Seguimos con música en esta mañana de la radio. Llegan los B-52s. Este grupo norteamericano que ha tomado el nombre precisamente de uno de los bombarderos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, que eran enormes los bombarderos, los B-52, llevaban de todo. Bueno, esto se llama Cosa Buena, dale. los B-52 con esto que se llama Gustav. No Gustavo, no Gustav. Gustav. Exactamente, cosa buena. Parece que dijera Gustav en ruso, pero no. Ahí están los B-52 en la 106. 9:17, hola, buen día. Carlos, quiero tu chef. Dice Sergio de Celadillo. Besos a Dais Olivero. También participa Isabel, que ya mandó. Vale de Celadillo, que participa del sorteo. Y agradece a Lucas por el lavado del auto. Tremendo, te lo dejan. El auto no, pues, increíble. Yo no lo conocí, le dije a Carlos, este es el auto mío. Parece que lo había cambiado al auto. Nos vamos a más info. Estamos en las 9:18 con esta temperatura de 16 grados y viento del sur a 6 kilómetros por hora. Esperando para hoy una máxima que va a estar rondando los 22 grados. Después vamos a ver un poquito de sol. Ya empezó a abrirse las nubes. Empezaron a abrirse y seguramente en un rato, antes de las 10, vamos a ver un poquito de sol, se me ocurre por acá por Saladillo. Nos vamos a Extra, El País y El Mundo, que destaca polémica. Las empresas de gas trasladan el pago de tasas municipales a los usuarios. Bueno, ayer vi el Facebook, ya era tremendo, ¿no? Los usuarios de La Plata ya les empezaron a recibir las airadas quejas. Una locura esto. Trasladaron el pago de tasas municipales a los usuarios. Una medida del Enargas les permitió a las prestadoras trasladar a los usuarios el valor de la tasa de seguridad e higiene que les cobran los municipios y generó reclamos de los vecinos. Si todavía no te llegó el gas, todavía no te enojaste. Ahora cuando te llegue, te vas a enojar vos también. Una locura lo que han hecho. Le trasladaron las tasas municipales. Seguramente es legal esto, ¿no? Pero, viste, no sé si es muy moral que digamos, y ético. Caso Maldonado, el juez Gustavo Geral visitó a la comunidad mapuche, le tomó declaración testimonial a dos integrantes que presenciaron el operativo de gendarmería el primero de agosto. En Uruguay, dos niñas filmaron al padre abusador de una de ellas. El caso conmueve al país vecino, ambas se sometieron a la situación para que los adultos le creyeran. ¿Me entendés lo que hicieron? Permitieron que el padre las dejara una vez más para filmar porque los grandes no le creían. Son dos nenas. Esto está conmoviendo, claro. Terminó detenido el padre. En Hooligan, tres adolescentes fueron apartadas por burlas a un niño que se orinó. ¿Te acordás, no? Este es el tema de la maestra que no dejó salir al nene a orinar. Bueno, la cartera educativa bonaerense inició una investigación para determinar qué fue lo que pasó. La madre del nene señaló que no lo dejaron ir al baño y luego trataron el tema en sorna a la salida de la escuela. Macri resaltó la importancia del turismo en una actividad que potencia el desarrollo de las comunidades. Agregarán 3.100 megavatios más al sistema energético. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró ayer que en menos de 18 meses se van a entregar 3.100 megavatios de potencia instalada al sistema eléctrico y destacó que hubo una evolución en el interés inversor en financiar energías limpias en el país. Durante muchos años no hubo inversión energética y con la decisión de Macri de una política energética con pilares en asegurar el abastecimiento energético, bla, bla, bla, Aranguren inauguró la central térmica del grupo Albanesi en Ezeiza. ¿Qué más? Mundial 2030, ratificamos compromiso. El presidente Macri y sus pares de Paraguay y Uruguay reafirmaron ayer en Buenos Aires su voluntad de presentar una postulación conjunta para organizar la Copa del Mundo en conmemoración con el centenario del primer Mundial celebrado en 1930 en Uruguay. Argentina recibe a Perú, solo sirve una victoria. La selección buscará esta noche un indispensable triunfo para no caer en el escenario impensado como representante de no asistir al Mundial de Rusia. La 17ª de las eliminatorias enfrentará en la Bombonera a los equipos que tienen igualdad de puntos y que intentan apoderarse de uno de los 4 cupos directos. Así que veremos cómo nos va con Perú esta noche. Y el destacado de Extra también, al lado del título, Julio Devido pidió absolución y nulidad del juicio oral por la tragedia de Once. Bueno, no, tiene todo el derecho a pedirlo. Llega Shakira con Nicky Jam. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde? Perro fiel, señor. Ah, si estoy loco por tenerte. perro fiel. ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me quives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa. No le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando. Me tiene como un loco. Soy un loco enamorado, Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero a la espera cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir. Sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí. Puedes pedir lo que quieras de mí. Yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te iré a llamar a ti. Shakira con Nicky Jam, esto es lo nuevo, Perro Fiel. Estamos en las 9:24. Le mandamos un saludo a la cooperadora de la Escuela 2 de Roque Pérez, porque van a hacer el cuarto té desfile en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria, la 2 de Roque Pérez, por supuesto a beneficio de la escuela. Allí van a estar haciendo el domingo 8 de octubre. Con un valor de 50 pesos, que encima es un vale por una porción de torta y té. El próximo té es el cuarto té desfile. Ahí está, Habrá, bueno, por supuesto, desfile de modas, habrá danzas, habrá expositores roqueperenses y sorpresas para pasar una tarde diferente. Acordate, va a ser el domingo 8 de octubre a las 5 de la tarde en la Escuela 2 de Roque Pérez. Es el cuarto desfile. Te file, qué lindo. Re Mirta es, ¿no? Re Mirta, chicos. Exacto. ¿Dicen que va a ir Mirta y Susana? Nah, no te creo. Mirta y Susana no van. Dentro de todas las cosas y actividades que se viven en el centro de la provincia, hay una que quiero compartir con vos también, que es esta noche, a las 9 de la noche, van a dar una película espectacular, una película italiana, gratis, obvio. El cine será ahí en la sala Ricardo Galeani, gratuitamente, sala, por supuesto, con entrada libre, gratuita, climatizada. Van a estar dando nada más ni nada menos que un clásico italiano, Sofía Loren y Marcello Mastroianni con Los Girasoles en el Auditorio Ricardo Galeani, hoy cine gratis allí en la biblioteca. Qué lindo, imperdible. Si tenés ganas, es un clásico de aquellos. Es una de las más bellas historias de amor del cine, precisamente Los Girasoles. Es tremendo. Mirá, si te gusta el romanticismo, no podés dejar de verla. Realmente no podés dejar de verla porque, ya te digo, es una de las historias románticas que más amor han llevado al cine. Marcello Mastroianni y Sofía Loren, que bordan interpretaciones. Genial, en su papel de napolitana sin pelos en la lengua, y él también. Así que si te gusta, cine gratis. Esta noche. Cuesta notte. Claro, porque es en italiano. Cuesta notte.

encanta esta versión que han hecho junto a Dance y Rod Stewart. ¿Crees que soy sexy? Así sería. ¿Pero vos crees que soy sexy? I like it. Estamos en las 9:37, mañana que estamos compartiendo juntos aquí en la radio. Con más info, nos vamos al Nobel. El Nobel de Literatura fue para el británico Kazuo Ishiguro. Claro, es raro, ¿no? Que te digan, che, este británico, vos esperás que te digan James Bond, no. Se llama Kazuo Ishiguro, pero es británico. Es apellido Ponja, pero británico. Es el autor de una historia que llegó al cine protagonizada por Anthony Hopkins en 1993. El film en español llevó el título Lo que queda del día, que si no la viste, tenés que verla, imagínate, película, ¿no? Pero tenés que verla. Es del año 1993, nada más ni nada menos que con Sir Anthony Hopkins. Yo la vi, es espectacular. Cataluña ratificó su plan separatista, pero le abrió una puerta a una mediación. Luego de que su bloque parlamentario confirmó que el lunes declarara la independencia, tengo un cuento. Yo no sé si es muy feliz el cuento sobre la separación de Cataluña, pero lo tengo. Después lo vamos a compartir. Así que, no, a una señora que le quedó pobre, le quedó la frontera en el medio del baño. No, es tremendo. Arrestan a un jefe del Comité Olímpico por comprar votos para Río 2016. Carlos Arthur Nussmann, acusado de participar en un plan para que Brasil fuera sede de los Juegos. No te puedo creer. Otra jornada de cortes y protestas que promete causar caos de tránsito. Si todavía no saliste para Buenos Aires y vas a salir, bueno, la organización Barrios de Pie instala ollas populares frente al obelisco. También habrá cortes en Puente Pueyrredón y La Noria. Un clásico ya, ¿no? Yo digo, a veces pienso, ¿no? Menos mal que pasan los piquetes acá en Argentina y no tenemos a los tiradores como el tirador que mató 55 personas, que se le saltó el moño. La gente por ahí saca presión, libera presión con los piquetes, ¿no? Y con el fútbol y todas esas cosas. Imagínate si no se pudiera, no sé, terminamos todos los tiros, ¿no? Perú-Argentina, eliminatorias, La Bombonera, ahí está, Pelé, Di Stéfano, Platini y Best, que reciben a Messi. Bueno, ahí está. Habrá las eliminatorias Rusia 2018 con horario y televisación. 17ª fecha, 5 partidos. Mirá vos, tremendo. 20:30, Colombia-Paraguay. 20:30, Chile-Ecuador. 20:30, Argentina-Perú. A las 18, Venezuela-Uruguay. Y a las 17, Bolivia-Brasil. Miramos. El equipo que va liderando es Brasil, que tiene 37 puntos. Y el segundo, 10 puntos más atrás. Uruguay, 27 tiene Uruguay. Así que Brasil va, imagínate. Directamente. Una de economía, el sector automotor da vuelta a la página de la crisis y prepara anuncios de inversiones. La producción de 11 marcas radicadas en el país creció 10,2% en septiembre y revirtió el rojo del año. Brasil prevé un mercado en alza. Si siguen sacando autos a la calle, no sé dónde nos vamos a meter nosotros. Es tremendo, ya no hay más lugar en Argentina para meter autos. El dólar abre en un ratito, nada más en 19 minutos, abre 17.15, 17.55. El Merval cerró ayer 26.476.77 puntos básicos. Así que veremos qué pasa con el dólar, ¿no? Ayer se cayó casi un 0.3%. Y abre hoy 17.15, 17.55. Tenemos un solidario por aquí. Estamos buscando una llave de un automóvil Chevrolet, allí, ahí está, un llavero de cuero con la marca Chevrolet, con una llave de contacto. Se perdió allí en Posadas 3128, así que si la encontraste es para un oyente de la radio. Así que, bueno, si la encontraste, es una llave de cuero con la marca Chevrolet, en una llave de contacto, allí, te reitero, Posadas al 3100. Si la encontraste, tráela a la radio, es para un oyente que la perdió, necesita usar el auto y no puede. Nos vamos a una pausa, 9:42. Estamos en esta mañana en vivo de la 106. Gracias por todos los mensajetes que van llegando. Estás participando del sorteo. ¿Qué dicen por acá? Perdón, no sé por qué hoy estoy con que es viernes, dice. ¿Vos sabés que yo también? Luli creo que escribió de Soho. No, es tremendo. Hola Carlos, muy buena la compañía de la 106 para una caminata. Quiero tu chef, dice Lucía de Saladillo. También está María de Saladillo que participa. También está Fiamma. El Día de la Madre es el 15, dicen por acá. No sé. Me tengo que fijar. Nos vamos a la pausa. Después, no sé si da para contártelo, pero Clarín, en Clarín Espectáculos, después lo voy a leer y si vale la pena te lo cuento. Pero el título que publicó Clarín es exclusivo, dice Clarín. ¡Apa! Está la foto de Cristóbal López y de Marcelo Tinelli. Y el título es La Guerra Secreta entre Marcelo Tinelli y Cristóbal López. Mira vos. La tapa de una revista de la farándula tiene como trasfondo un escándalo multimillonario. Mirá vos, guerra oculta entre Marcelo Tinelli de 57 y el empresario kirchnerista Cristóbal López por deudas impagas, cartas, documentos y cheques sin fondo. ¡Pah! Ahora me fijo y si vale la pena te lo cuento. 9:43, ya estamos volviendo con más en esta mañana de la 106. Acordate que tenemos regalos hoy. Exactamente. Regalo de tu chef, que no es master. Una pizza espectacular. Quiero tu chef al 2345-651479, junto con tu nombre y ciudad. Como hizo Nancy de Saladillo, que escribió: buen día, Carlos, quiero tu chef. Nancy de Saladillo. Así, ese es el formato. Mandas un SMS para participar del sorteo de tu chef y también podés participar del sorteo de la recarga del matafuegos de tu auto. No sea cosa que te agarre gendarmería y desaparezcas si no tenés la recarga del matafuegos. Ya volvemos con más, dale. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-431504. Cecilia Macharoli @hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Gracias es la palabra y agradecimiento el sentimiento. En Shell Peumann de Saladillo nos enorgullecemos de sentirnos agradecidos a la comunidad y a toda la región. Día tras día nos elegiste y nos elegís. 20 años con vos. Shell Peumann, Ruta 205 y Pereira Saladillo. Ideas de regalo, bazar y regalería moderna. Ahora en Roque Pérez es re fácil decidir el regalo. Para chicos, para grandes, para madres, para hijos, para abuelos, para nietos, para amigas, para tías, para sobrinos, para ahijados, para los clásicos y para los modernos, para vos y para todos los bolsillos. Ideas de regalo, de todo y para todos. Abierto de lunes a sábado. La Madrid y Siapan Out, frente a Plaza Martelli. Roque Pérez. ¿Tenés problemas con tu electrobomba o motor? Bobinados Saladillo es tu solución. Reparación y venta de electrobombas y motores eléctricos, domiciliarios y para la industria. Bobinados Saladillo, Mariano Acosta 2374 o comunicate 02344-434405. Atendido por sus dueños, Damián Folis y Gabriel Pallero. Presupuestos sin cargo.

si eres mi ganas de vivir. Y yo te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí. Contigo somos el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mis sueños tocan el suelo y eso es lo que yo te quiero más. Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños. Y así Martín con uno ya que quedó como clásico, ¿no? Esto se llama Más. Más, más. Ahí va. Buen día. Estoy cumpliendo años. Piden un tema de los 80, dice Lore de Roque. Bueno, te vamos a dedicar este. No es de los 80, pero te lo vamos a dedicar. Es el de Ricky Martin, este Más. Cumpleaños, Lore de Roque. ¿Cuánto? Bueno, no se le pregunta a la chica cuánto cumple. Buen día, Carlos, quiero tu chef. Soy Lía de Saladillo. También está Javier y participa del chef que no es master, que son buenísimas. Bueno, ahí están, participando ya de los sorteos de esta mañana. Nuestros oyentes, vos, ¿mandaste tu mensajito? Yes or no. Vamos a algunos títulos. Acordate, un matutino, un título, el que destaca cada uno de ellos. Por ejemplo, el cronista destaca la producción automotriz que deja atrás la crisis y las compañías retoman los anuncios de inversión. Ámbito financiero titula, la nafta aumentará la primera semana tras las elecciones. Luz en noviembre, gas en más de 40% en diciembre. El grupo Olmos dándole una mano a Macri, ¿no? En contra, por supuesto, a través de Ámbito Financiero. Le escupen el asado a Mauri, los de Ámbito. BAE Internacional, por supuesto que es un diario opositor en Ámbito Financiero, ¿no? Es del grupo Olmos. El gobierno creó una empresa privada para reemplazar a Vialidad. Podrá encarar la construcción de rutas y concesiones por peajes sin llamar a licitaciones. ¿Es bueno eso? Olé, que titula, vamos selección, corazón en la boca, late la bombonera, late Argentina, hoy es la final del mundo contra Perú. Buah. Clarín, que titula Cataluña, ahora pide diálogo, Rajoy lo rechaza y exige fin del plan independentista. El tema del día para Clarín. Para La Nación, el tema del día es el gobierno busca blanquear a 1 millón de trabajadores. Puso en marcha negociaciones para consensuar en los próximos meses un proyecto que exima del pago de multas a los empresarios que formalicen empleados. El título de Página 12 es El Ángel Guardián de la Gendarmería y habla de Alfredo Astiz. Y usa el alegato final en el juicio por los crímenes de la ESMA. ¿Cuánto hace esto? ¿100 años? Bueno, ahí aparece en el tapa de Página 12 hoy, el diario de El Súter. Crónica, otro de los diarios del grupo Olmo, titula lo siguiente: no solo le pido a Dios, finalísima en la Bombonera, como foco tiene el partido, ¿no? Y la final del mundo también titula Diario Popular. Precisamente, final del mundo. Y también vos sabés que está en Diario Popular que Tinelli salió a desmentir que está mal de salud. Salieron otra de las mentiras de Rial, aparentemente salieron en cadena a desmentirlo a Rial. Ah, como es habitual. Después te cuento bien cómo es esta historia. Pues entretenido, más que nada, ¿no? Le deben fortunas a Tinelli, por eso anda medio mal de la garganta, se estresa, tiene algunos problemitas, pero no es que ande mal de salud. Cambiamos de tema, quiero invitarte a que si llegás a ir a Cazón, mañana, el sábado o el domingo, el 6, del 6 al 8, del viernes al domingo, te pegues una vueltita por el stand del Radio Club Saladillo, ¿no? Que está casi ya pisando los 50 años. Precisamente, el Radio Club de Saladillo, que participa de allí, de la Expo, en Cazón 2017, tiene un stand, va a mostrar todos los trabajos el Radio Club y va a realizar comunicaciones. Y si te sentás a usar los equipos, te va a entregar un certificado especial conmemorativo. ¿Eh? Ahí está, qué lindo.